Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisora Nuevo Mundo, en este día martes 9 de abril de 2019, y los días martes, para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el dirigente del Partido Comunista de Chile, además director del Centro de Estudios Sociales y Políticos Cambio Social, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo usted está, Marco? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, un gusto. Igualmente. Vamos enseguida a alguna página. Sí. Marco, Sebastián Piñera citó a La Moneda a algunos partidos de la oposición. Tras el encuentro, todos quedaron, bueno, sorprendidos porque el gobierno, al parecer, no escucha y arremete con iniciativas que van en contra de la población y que, bueno, claramente no benefician ni a los jubilados ni a la clase media. En primera instancia, Marco, ¿a qué atribuye usted que Piñera cite a dialogar si en verdad no quiere dialogar, pero en este mismo contexto vuelve una palabra, vuelve una idea, un concepto que ya se ha utilizado y que para el gobierno los demás son obstruccionistas, especialmente la gente del Partido Comunista de Chile? Yo creo que para ya es muy evidente, muy claro que para el gobierno de derecha las cosas no marchan bien. Los hechos han fracasado en sus promesas de campaña. Había una promesa de crecer en materia económica, promesa que progresivamente se desconfirma. Los últimos datos de IMASEC, del índice macroeconómico de crecimiento, muestra que el país no ha crecido. Había una promesa de más empleo y las tasas de desempleo han aumentado. Eso lo vive las personas, lo viven las familias concretamente, la ausencia de empleo. Y había una promesa de tener mejores salarios y mejor, en consecuencia, un empleo seguro y digno. Y lo que ha aumentado en el último periodo es el empleo informal. En consecuencia, la precariedad también se deja sentir en los espacios laborales y las personas también lo sienten. Es muy evidente el cierre de empresas, que es una constante del último periodo. Hace muy poquito escuchamos el cierre de la empresa Guante, que es industria nacional y que ahora solo va a exportar, importar. En consecuencia, es muy claro que las promesas del gobierno del presidente Piñera fracasaron, que este es un gobierno fracasado, y que por lo mismo eso se empieza a dejar sentir con fuerza la apreciación ciudadana. La última encuesta que se difundió la semana pasada muestra que el presidente Piñera perdió un 10% de aprobación, es decir, está en el porcentaje más bajo, del orden del 39-38% de aprobación, y el otro universo desaprueba su gestión y la de su gobierno. Por lo mismo, yo creo que el gobierno utiliza dos tácticas para intentar de alguna manera imponer una agenda que es completamente rechazada en términos sociales. Por un lado, ya este esfuerzo constante por dividir a la oposición, estas invitaciones a dialogar, lo que buscan es la fragmentación, generar cuñas, diferencias, en un tema tan sensible como es la reforma tributaria. Digo sensible porque hay dos elementos centrales en esa reforma. Que los ricos tributen menos, en consecuencia favorecer a las grandes fortunas y a las grandes empresas de este país y a las transnacionales, y en segundo lugar, disminuir la tasa impositiva de los grandes ricos supone traspasarla al consumidor y al ciudadano promedio. En consecuencia es una reforma que también afecta directamente la calidad de vida de las personas. En esos términos, es evidente que el gobierno intenta dividir, pero esto lo acompaña de una retórica de descalificación que intenta situar en la oposición buenos y malos. Aquellos que conversan son los buenos, aquellos que no conversan son los malos. Y la verdad es que ese es un mecanismo usado históricamente por la derecha y que es esperamos que la oposición tenga la claridad de saber enfrentar con la unidad de ideas. Uh-huh. Mañana se vota la reforma tributaria. Es, digamos, un hito de este gobierno de derecha que busca desmantelar los principales contenidos de la reforma impulsada durante el gobierno de la nueva mayoría, que permitió concentrar más tributación en los más ricos, es decir, en el 1% de este país. En consecuencia, creo que vamos a asistir a conductas erráticas de este gobierno por un buen tiempo, llamando al diálogo, descalificando, intentando dividir, llamando, como lo hizo en el pasado, a aplicar estas normas hace algunos meses nomás, vía administrativa y no vía legislativa, es decir, un gobierno errático, un gobierno que no logra establecer una posición de coherencia respecto de los intereses de la sociedad. Uh-huh. Uno podría suponer, Marco Barraza, dado sus argumentos, entender lo que plantea, por ejemplo, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, que dice que ustedes, dice, los comunistas, están muy mal evaluados, por eso les va mal. Agrega la ministra vocera de gobierno que dice, el Partido Comunista no ha estado en estas conversaciones. Añadió que la colectividad no solamente obstruye permanentemente, no solamente no quieren dialogar, no quieren concordar puentes de unión. ¿Es tan cierto lo que plantea la ministra vocera, Marco Barraza? Nosotros creemos en el diálogo, ¿no? Los comunistas nos parece que el diálogo es esencial y lo practicamos habitualmente, pero creemos que el diálogo debe ser sobre la base del establecimiento de acuerdos que no lesionen ni vulneren los derechos del pueblo de Chile. Uh-huh. Y en ese sentido, cuando nos invitan a dialogar para aprobar una reforma tributaria que va a significar menos impuestos en los más ricos, que se va a traducir en menos educación pública, en menos gratuidad, en menos recursos para los niños más vulnerables, cuando eso se expresa en la disminución de programas sociales, naturalmente que no estamos disponibles para un diálogo que es un diálogo de sordos. Uh-huh. Creo que la ministra Pérez muestra con sus palabras la angustia y la desesperación de un gobierno que sabe que su ideario está enfrentándose a una voluntad social, a una voluntad popular que transita en otra dirección, que demanda más derechos, que busca más justicia social, que está cansada de los abusos. Traspasarle la tributación de los más ricos a los más pobres es otra forma de abuso, es otra forma de injusticia. En consecuencia, los comunistas somos consistentes siempre con los derechos de las personas, los derechos del pueblo, y no con los intereses de los grandes empresarios. Y no estamos disponibles para un diálogo que busque legitimar una reforma que va a ser dañina para la sociedad chilena. Uh-huh. Usted ya lo adelantaba, Marco Barraza, este miércoles se debe votar en la Comisión de Hacienda la idea de legislar respecto a la reforma tributaria. ¿Cuál debe ser la postura, a su entender, Marco Barraza, de la izquierda? ¿Cuál es la postura del Partido Comunista? Tenemos entendido que este fin de semana hubo un pleno de su comité central. ¿Qué es lo que se dijo al respecto? ¿Cuál es la postura que deben tener los parlamentarios de centro y de izquierda? Además, recordar que también hubo ahí un diálogo entre los jefes de bancada, se llegó a un acuerdo mínimo común, y tenemos entendido qué pasaría si esto se aprobara o se rechazara. ¿Y cuáles son las posturas, Marco Barraza? Esperamos que la reforma, o sea, hay aspectos de que se han discutido en el marco de esta contrarreforma tributaria que podrían ser y que si son abordables, como es, digamos, un mejor sistema impositivo para las pymes, que si fuera abordable de manera separada en una agenda muy corta en materia tributaria, podrían ser resueltos en el breve plazo. Para lo que no estamos disponibles, ciertamente, es para disminuir la carga impositiva, disminuir la elusión de parte de las grandes empresas. No estamos disponibles para que los impuestos que pagan hoy día a los grandes ricos se les traspasen a las familias y a las trabajadoras y a los trabajadores. En eso ciertamente que no estamos disponibles. Y hemos trabajado con un criterio de unidad, construyendo ideas comunes en la oposición, que nos parece que es el camino para, además de enfrentar esta contrarreforma, construir un proyecto de mediano y largo plazo que le permite a Chile que le permita a Chile retomar la senda de las transformaciones con sentido social, con acento en los derechos sociales. Esperamos que en esta discusión de reforma tributaria prevalezca la idea de que Chile tiene que ser un país más justo, y esta reforma tributaria lo hace más injusto. Por lo mismo, depositamos esfuerzo, voluntad, en que el conjunto de la oposición rechace esta reforma tributaria. Es el mal camino que Chile podría adoptar. Esperamos que los parlamentarios sean sensibles a los derechos sociales y no, digamos, a los intereses de las grandes empresas. Y vamos a trabajar en esa dirección. Sabemos que hay esfuerzos sostenidos por parte del gobierno para aprobarla con votos descolgados de la oposición. Uh-huh. Esperamos que eso no prevalezca. Eso no le hace bien al país, no le hace bien a los intereses sociales, no le hace bien a la ciudadanía. Y vamos a trabajar con la voluntad de que aquí se respete una carga tributaria que tiene que avanzar en más justicia y no ser regresiva en términos de que las grandes empresas se vean liberadas de tributar. Uh-huh. Bueno, en el día de hoy, en el diario El Mercurio, aparecen algunas indicaciones, entrevistas, párrafos de la directiva, los dirigentes del Partido Radical de la Democracia Cristiana, que demuestran o dicen que están a favor de la idea de legislar la contrarreforma tributaria. Algunos puntos específicos manifiestan ellos. ¿Cuál es el llamado, la observación que usted hace a propósito de estas entrevistas o de estos pareceres de estos dirigentes? A que no prevalezcan las agendas personales, a que no prevalezcan los negocios particulares, los acuerdos no transparentes. Si esta reforma tributaria se aprueba, uh-huh, vamos a retroceder en aspectos importantes en materia de justicia fiscal. Sería un mal precedente. Naturalmente que si se llega a aprobar, hay que seguir trabajando para enfrentar con fuerza a este gobierno de derecha y sus propósitos regresivos en términos de políticas públicas. Sin embargo, hemos trabajado con la voluntad de construir acuerdos mínimos desde la oposición, que los interpreten a todos, y acuerdos que también hagan prevalecer el sentido progresista de las reformas que se impulsaron durante el gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que en esto hay que actuar con mucha energía, con mucha fuerza. Hay que defender aquellos contenidos de las reformas que se impulsaron durante el gobierno de la nueva mayoría, que hicieron que Chile fuera un poquitito más justo. No todo lo que necesitábamos, pero un poquito más justo. Uh-huh. Y eso vale la pena defenderlo. Y mi llamado es a que el conjunto de los parlamentarios de la oposición vean en esto los intereses del país y no el interés de unas pocas empresas. Uh-huh. Marco Barraza, al parecer el plan Araucanía, el gobierno lo dejó en el baúl de los recuerdos, un plan bastante cacareado por ello. Según Piñera, este sería prioridad nacional junto a otras cinco iniciativas. Bueno, ni la una ni la otra. Ahora parece que quiere subir en las encuestas a través del proyecto Clase Media Protegida. ¿Qué pasa con todo lo avanzado en el gobierno de la presidenta Bachelet, con los diálogos ciudadanos, en una u otra materia? El gobierno pareciera ser que no resuelve. ¿Qué pasa con estos planes, con estos proyectos que venían bien encaminados y que fueron desechados, Marco Barraza? Usted fue ministro justamente de la presidenta Bachelet. La política que se desplegó con los pueblos indígenas durante el gobierno de la nueva mayoría. Uh-huh. Por un lado, se realizó el proceso constituyente indígena en el marco del proceso constituyente general, y en el caso de los pueblos indígenas, regido por las normas del convenio 169 de la OIT. Ahí tenemos acuerdos importantes, acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas, que reconocen conceptos como libre determinación de los pueblos, derechos territoriales, que reconocen el carácter político de los pueblos indígenas, que reconocen sus derechos a autonomía, y que nos parece que en algún momento van a ser el insumo y el acuerdo para transformaciones muy importantes. Evidentemente que el gobierno de Piñera desechó esos avances, puso el énfasis en políticas públicas que tienden a liberalizar los derechos de los pueblos indígenas. Este anuncio de querer modificar la ley indígena a objeto de que las comunidades puedan vender sus tierras, claramente lo que hace es debilitar los derechos de los pueblos indígenas, pero también se aprecia en el gobierno del presidente Piñera un esfuerzo sostenido por poner el acento de inversión en las grandes empresas y no en las comunidades indígenas en la novena región. Por lo mismo, es muy evidente, muy claro, que el gobierno tiene ausencia de agenda. El asesinato de Camilo Catrillanca movilizó una fuerte reacción y protesta por parte del pueblo mapuche respecto a justicia y castigo y responsabilidades políticas para quienes perpetraron este crimen, pero también dinamizó y viabilizó una demanda indígena que está creciendo, que se está alimentando a partir de movilización social, que tiene expresión urbana y expresión rural. Y en ello el gobierno no tiene política pública, porque la política pública que intentó desplegar es contraria a los intereses de los pueblos indígenas y en especial al del pueblo mapuche. En ese sentido, el gobierno ha cambiado de eje en materia de políticas sociales en dos o tres oportunidades. Ahora anunció el programa Clase Media Protegida o el proyecto de ley Clase Media Protegida, que si nos remitimos a los dichos y a los anuncios que se hicieron durante la campaña presidencial, no es otra cosa que incrementar seguros privados. No estamos hablando de derechos sociales garantizados. Y hasta ahora ha habido anuncios genéricos, pero no ha habido una propuesta concreta en relación a cuál sería esa expresión de clase media protegida. Y, por cierto, sabemos que no nos podemos quedar con los titulares. Los titulares del gobierno siempre son titulares que son contrarios a los derechos sociales. Entonces, en ese sentido, hay un gobierno que está inmovilizado en materia de políticas sociales. Eso es muy evidente. Lo que no es titular, Marco Barraza, y nos queda justo el tiempo para una última pregunta, es que este jueves 11 de abril los trabajadores han convocado a levantarse en contra de la agenda del gobierno, una agenda antilaboral, señalan, y pro-empresarial. Paro o segundo paro nacional activo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Nos gustaría conocer su impresión, su opinión, su reflexión política a propósito de esta convocatoria. Un paro muy necesario y muestra el protagonismo y la fuerza que está adquiriendo el movimiento sindical en esta lucha por conservar, proyectar y seguir transformando en materia de derechos sindicales. Hoy, enfrentando una agenda completamente aversiva que tiene el gobierno hacia el mundo de los trabajadores y de las trabajadoras. Hablábamos de la reforma tributaria, y sabemos que esa contrarreforma tributaria impactaría negativamente a las trabajadoras y a los trabajadores. Hablamos de una reforma de pensiones que busca consolidar el modelo de capitalización individual en desmedro de pensiones justas y dignas y de entender la seguridad social como un derecho. El gobierno la entiende como una industria. Y hablamos de reformas en el ámbito laboral que aún no son presentadas, pero que en los titulares y en los anuncios evidentemente que muestran el deseo de debilitar los derechos colectivos en el mundo sindical, de debilitar derechos en materia laboral de larga data. En su momento intentaron eliminar la indemnización de hasta de un tope de 11 meses, digamos, en la historia laboral de un trabajador, lo cual muestra que la agenda del gobierno es contraria y es aversiva a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahora, esa política contraria a los derechos de los trabajadores también es contraria a los derechos de los pueblos indígenas, es contraria en materia de educación a la gratuidad. Tenemos 27.000 estudiantes que van a perder la gratuidad y en consecuencia van a tener que pagar. Eso debe ser un objeto de movilización social. Tenemos una demanda en materia de políticas de género y equidad de género que ha demostrado tener fuerza y respaldo ciudadano amplísimo a nivel nacional. En consecuencia, la movilización que convocó la CUT para este paro, para el 11 de abril, es una movilización, diría yo, justa, pero además necesaria. Y es el camino que tienen las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas de centro, para construir un país más justo. Si no se movilizan las fuerzas sociales, el movimiento social no expresa su voluntad a través de la movilización, el gobierno de derecha va a insistir en reformas que son contrarias a los derechos del pueblo. Por tanto, la confianza está en que esta va a ser una movilización masiva, numerosa, amplia, que va a tener expresión nacional. El pasado paro de la CUT fueron muchas las comunas del país, muchas, donde hubo movilizaciones amplísimas, pero que no salieron en los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, el llamado es a difundir, a participar y ciertamente a tener confianza que cuando las trabajadoras, los trabajadores se organizan y se movilizan, ciertamente que los derechos del pueblo se dejan sentir con más fuerza. Marcos Barrazas, director del Centro de Estudios Sociales y Político Cambio Social, dirigente político del Partido Comunista de Chile, le agradecemos la gentileza de conversar a esta hora con nuestros auditores acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Muchas gracias, Marcos, y que tenga buen día. Que esté muy bien. Hasta luego. Pronto. Hasta luego. Cerramos este capítulo día martes 9 de abril de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.